el primer día del arranque un campeonato mundial, y justamente aquel campeonato mundial que se disputó en nuestro país empezó un día jueves, y parte de los periodistas que venían, muchos de ellos se camuflaron y en vez de ir al estadio fueron a la Plaza de Mayo y filmaron aquellas escenas que dieron vuelta al mundo, ¿no? Así que el recuerdo para mí es Bonanfini, y me parece que más de uno de lo que habló tendría que lavarse 50 o 100 veces la boca, ¿no?, antes de hablar de Ebe Bonanfini, independiente, como digo, de todo lo que pudo pasar después con su postura radicalizada, no radicalizada. Realmente el recuerdo para la gran Ebe, que mañana hubiese cumplido 94 años, Emiliano. Mi amor, sí, sí, porque vos sabés que a mí me conmovió, alguna vez la entrevistamos aquí en la radio. Mirá, mirá, la voz se me escapa, viste, hay situaciones de nerviosismo en la cual uno se emociona y también le pone cuerpo ideológicamente y conceptualmente, y uno no le escapa a esto, Chiche, uno es esto, uno trabaja y hace ese periodismo territorial que has hecho vos. Por supuesto que vos tenés grifo abierto para explayarte en lo que quieras. Anoche hablé con él, con Chiche, y le dije, necesito que hables al aire. Nunca me preguntó, nunca me dijo qué agenda querés que trate. No me dice nada. Yo lo que necesito es que él, Horacio, nada, cada tanto nos vaya iluminando un poco algunas miradas. Pero sí necesito por lo menos dos o tres preguntas, de manera general, no particular. Interpretar, a mí me abochornó muchísimo lo que pasó en la Cámara de Diputados en la semana. Me dio vergüenza, me sentí mal. Comprendo, entiendo que la oposición intente trabar, por ejemplo, la continuidad como presidente de la Cámara de Diputados de la hija de Leopoldo Moró, Cecilia Moró, de Cecilia. Lo entiendo, lo comprendo. De hecho, no le vamos a escapar a eso. Es un artilugio. Ahora, la manera y la forma. Pero luego, el Consejo de la Magistratura, y aún más, el paupérrimo comportamiento de un sector profundamente radicalizado, anárquico, de Juntos por el Cambio. ¿Vos viste lo que hizo Ritondo? Es una vergüenza. Te pido una mirada al respecto. Sí, yo creo que, empezando de atrás para adelante, que yo tuve la oportunidad de ver el video de Cristian Ritondo, y a mí se me asemejó mucho cuando se retiraban los barros, o sea, cuando eran los partidos visitantes, que por ahí el equipo visitante había ganado y los hinchas se iban y le hacían el gesto a la platea local. Eso me pareció, más allá de que el hecho de que sea presidente de la Cámara una mujer quizás exacerba, y no digo que se malinterprete, pero me pareció ese gesto que por ahí a Ritondo se le escapó. Un barra brava. Claro, el barra brava de Chicago, ¿no? O de Independiente actuando de esa manera, que realmente deja bastante que decía respecto a la Cámara, que me parece también tiene que ver más con las peleas o las posturas radicalizadas, porque más allá de que hoy se habla de las peleas que hay, que son ciertas, las divergencias que hay en Frente para Todos, pero me parece que las peleas entre ellos lo veo bastante meridiado, por ejemplo, a Rodríguez Larreta, están prevaleciendo las posturas radicalizadas, a partir porque esta gente se maneja mucho por encuestas. Si ven que las encuestas crece Patricia Burri, crece Milei, crece Fulano, crece Mengano, y deciden actuar en consecuencia. Sí, me parece que tampoco fue bueno el comportamiento. Es cierto, no actuaron de la misma manera, de lo que se llama el peronismo no kirchnerista, que sí, tampoco, señor, le aporta demasiado voto. El caso, por ejemplo, de Florencio Randazzo, o el caso de Graciela Camaño. Graciela es una trabajadora incansable, nadie lo puede negar, pero el bajar a no dar quórum, además, si vos me decís que no bajan a dar quórum por un tema específico, puntual, que puede favorecer o perjudicar a la gente, pero el Consejo de la Magistratura, ¿a qué sectores pueden aquejar, y más allá de todo ese tipo de cuestiones. ¿Y las universidades, Horacio? Claro, estaba el tema de las universidades, efectivamente, el hecho de que se siguió diciendo después en el canal que era un curro, que era escuela de entrenamiento, y todo lo que siempre se dice del otro lado, ¿no? Y estaba la creación de esas universidades que se iba a tratar, y toda la cuestión parlamentaria, y de última, ellos que le dan una razón a la política, que le pagan sueldos para no bajar y para hacer este verdadero papelón y verdadero mamarracho, más parecido a una pelea de aquellos entrenadores titulares en Riz, sin la gracia que tenían aquellos personajes titulares en Riz. Sí, vos sabés que en la semana, con un grupo de amigos que para mí son muy significativos, se dio el debate de cuál es la función de la universidad pública o no, que forman cuadros políticos pero que no tienen pertenencia territorial. Bueno, eso puede ser una mirada ideológica o no. Ahora, que no se dé una mirada en torno a crear una universidad que te va a dejar ni más ni menos que no el trabajo territorial, pero sí el conceptual para que vos puedas desarrollar ideas. Yo siempre hago una salvedad contigo, Chiche. Sí. Chiche hace periodismo territorial y que, por supuesto, llega al plano. Es probable, y es muy probable, que a vos y a mí nos toque tal vez no profundizar, por ejemplo, en algún concepto filosófico que pueda destacar, no sé, Nietzsche o Schopenhauer. Ahora, giles no somos. Y lo que nosotros sabemos de Nietzsche o de Schopenhauer lo hemos mamado nosotros y después lo llevas al plano popular y ahí te das cuenta medianamente por dónde pasa un poco la historia, ¿o no, Horacio? Sí, creo que está en esa cuestión de los temas metafísicos y los temas que tienen que ver con la cuestión universidad. Yo creo que toda educación, o sea, lo bueno que tiene cualquier tipo de educación es la excelencia. ¿Qué quiero decir con esto? La injerencia. Si vas a estudiar al cine, tarde o temprano te vas a encontrar con Fellini, Leonardo Fabio, Berman. Si vas a estudiar música, tarde o temprano te vas a encontrar con Mozart, con Piazzolla, con Troilo, y así sucesivamente. Bien. De manera tal que lo bueno, más allá de que uno tiene la cuestión del estudio y la cuestión de la universidad, que es cierto, es pública, pero hay a uno dice, bueno, no es gratuita porque se paga con los impuestos. O sea, toda esa discusión ya bizantina que viene de años. Bizantina. Pero fíjate que la educación pública, por ejemplo, nos trajo los notables autores de tango, así como si uno analiza la educación peronista, nos trajo a los intérpretes de rock de la década del 60. Y además, la educación pública nos dio, entre otras cosas, 5 premios Nobel, que no es poca cosa. De manera tal que esas discusiones que ya me parecen bizantinas, ¿no? a esta altura de la circunstancia. Lo que pasa que, claro, para cierto sector de la política solamente sirve aquellas cosas que le son redituables. Claro, el famoso cliqueo, ¿no? ¿Viste cuando te metes una página de noticias y vos cliqueas? Porque, bueno, aparentemente es el periodismo que se viene. Y eso también nos invita a pensar ¿cuál es el periodismo que se viene, Chiche? Y yo me parece, por empezar, que es muy difícil hoy por hoy, por ejemplo, el periodismo independiente, ¿no? Me parece que atado, así como no hay abogado, porque es muy difícil la cuestión, por ejemplo, de aquellos periodismos independientes, sobre todo en radios zonales que venden o que trabajan en base a la publicidad. Me parece que hoy hay un periodismo que está muy supeditado de un lado y del otro a marcar o a bajar determinadas líneas periodísticas, y cuesta encontrar por ahí un lugar en el mundo que no esté con uno o con otro, me parece. Digo, hay por ahí un cierto sinceramiento, en el sentido que en otros países del mundo es cierto, la prensa de izquierda, los periodistas se definen como izquierda, la prensa de derecha, Acá lo que pasa, por ejemplo, en diarios de derecha han trabajado periodistas de izquierda y viceversa. Entonces es una mezcla, claro, media extraña que se da, que uno no termina bien de definirse o de ver o de visualizar ese tipo de posiciones, pero es muy difícil hoy, me parece, encontrar el camino de lo que se llama periodismo independiente, al margen también de que, por ejemplo, en los canales que tienen 24 horas de noticias hay que cubrir, entonces importa la pelea, importa el vivo, importa lo que está ocurriendo y lo que está pasando en el momento, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, que hay casi nada de ficción en la televisión, porque es todo en vivo, ¿no? Y si vale la pelea y que el mobiliero se pelea con este y aquel se pelea con este otro, es lo que parece querer vender hoy por hoy. Horacio, te mando un fuerte abrazo y por supuesto la seguimos. No hemos hablado de fútbol, te dejo un título nada más, dame un título, mejor dicho, dame un título con respecto al partido de hoy con Australia. Muy bien, sí, antes déjame decirte que está la definición de cara a lo que va a pasar el martes. Me parece que si todo parece encaminado a una eventual condena de Cristina, me parece que el gobierno tiene que contrarrestar. Bien. Dejar de importarle de acá más lo que diga la clase media y, por ejemplo, generar el indulto de Milagro Sala. Pero lo que pasa hoy, y yo creo que Argentina está potencialmente arriba, pero en términos cinematográficos me parece que estos muchachos son valientes, son patriotas, tienen a Mel Gibson, pero nosotros me parece que tenemos que hacer una tregua, ir con la garra gaucha con nuestros héroes, en última instancia asustarlo con los arenos cruce el lobo, pero me parece que estamos 2 goles arriba y que Argentina va a ganar, Emiliano. Un fuerte abrazo, te quiero mucho, la seguimos en un rato, te mando el audio, cuídate. Nos vemos. Chao, viejo. Chao.